Bueno, se levanta cuando el secretario de gobierno Pérez habla con el encargado del gremio que estaba allá, que era Omar Pérez, y con nosotros, prometiéndonos y comprometiéndose a tomar el caso él en la jefatura de gabinete el miércoles al mediodía. Estamos todos citados en Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, van a estar los ministros, va a estar el jefe de gabinete, a retomar el tema y a empezar a trabajar por lo que veníamos reclamando, ¿no? Era lo que querían ustedes de alguna manera, ¿no? Que ser atendido. Era lo que queríamos, porque habíamos sido atendidos por una algo que se formó ahí de transporte, una Secretaría de Transporte que realmente por ahí la gente que está todavía no le tiene la mano y no tiene resultados y no sabe de lo que se habla, ¿no? Entonces la realidad que lo que nosotros estamos buscando se tiene que manejar mucho más de arriba, ¿no? A nivel gobernador. Lo tomó el gobernador, lo designó a Pérez, pero no citó para el miércoles al mediodía en La Plata, ¿no? ¿Cómo fue la adhesión, Miguel? El 100%. Vos sabés que, te soy sincero, hasta nosotros mismos nos sorprendimos, porque no entró un camión a ninguna playa de ningún puerto. Estaban los camiones que quedaban de los días anteriores, nosotros los dejamos descargar para que los muchachos no se quedaran ahí, para que se vayan a la casa, los que estaban adentro, pero a partir de las 0 horas 17 no ingresó ningún camión a los puertos. O sea que todo un trabajo que se viene haciendo de base desde hace mucho tiempo. Era lo que se buscaba, cambiar la modalidad de la protesta, si era que se llegaba, porque acá siempre se protesta con los camiones en la ruta, perjudicas a gente que nada tiene que ver con la protesta de uno, ¿no? Buscábamos ese tema, para eso habría que andar mucho, se duró más de un año en todos los pueblos, y la verdad que la provincia de Buenos Aires en un 100% adhirió la medida. ¿No salió a la calle ningún transportista a manifestar? No, se manifestaron las rotondas en Pringle y todo, pero pacíficamente, adhiriendo a la medida, sin cortar. La verdad que fue una medida con un éxito total. Uh-huh. Ahora hay que esperar entonces la reunión. Sí, estamos muy esperanzados porque se lo explicó bien a Pérez cómo era el tema, lo entendió, en cierta medida nos dio la razón y bueno, se van a poner a trabajar firmemente en este tema.